Hockety Pockety Bockety Bar. Que todos me escuchen, voy a hablar. Nos vamos de aquí y hay que empacar. No, tú no. Por todos los libros hay que empezar. Hockety Pockety Bockety Bra, abracadabra, pata de cabra, pequeñez debe haber, y todo en un saco podrá caber. Hockety Pockety con precaución, prestidigitorium. Ponme su cola para el festín, métanse pronto en el maletín. Ay, cafés, delicacés, más rapidez, que se haga pequeño ese diccionario y que conserve el vocabulario. Hockety, pockety, mockety, bar, esa es la forma de empacar. Jiquitos, jiquitos, miquitos, jiquitos, jiquitos, jiquitos. ¡Alto, alto! ¡Paren, paren! Óyeme, azucarera, tu mal carácter desquita con otros, ya todos mis platos los tienes rotos. Bueno, ¿listos? De nuevo a empezar. Oye, ¿te acuerdas dónde me quedé? ¿Hockety Pockety? Oh, sí. Hockety Pockety, uno por uno, y no se quede atrás ninguno. Piquitos, piquitos, con precaución, prestidigitorium. Piquitos, piquitos, con precaución, prestidigitorium. Vamos, cuidado, Egidia, no se amontonen. Piquitos, piquitos, piquitos, piquitos, piquitos, piquitos, con precaución, prestidigitorium. Piquitos, piquitos, con precaución, prestidigitación.